comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bueno, el dia està... Bueno, està un poc així enteranyinat, però el tenim esplèndid, tenim moltes ganes, com sempre, de compartir-lo amb tots vosaltres. És un estupendo divendres. Estem ja rematant el mes de juliol. Fa un dia així de caloreta, de basqueta pegalosa, però, escolta, estem en juliol, estem en estiu, i amb ganes de compartir este pòrtic de cap de setmana. I ja com venim fent des de fa diverses setmanes, benvinguts als divendres de MN4, estàs en casa, en la 97.7 ràdio, i el programa és el teu i se diu València Abierta. València Abierta, l'actualitat més cercana. Bueno, bueno, claro, Vero, i tan cercana, perquè estem així en Alfafar, en el Parc Comercial i d'Oci MN4, en els divendres, en els que te proposem coses xules per al cap de setmana. Entre altres coses, tenim el centre comercial de rebaixes, i a més, si ja venim comptant des de fa diverses setmanes, si a més fas una compra xula de rebaixes, te pot tocar unes xicotetes vacances per a dues persones. Bueno, xicotetes, ja ja per mi les voldria, eh? Che, de categoria. Bueno, molt bon ambient, molt bon rotllo que tenim així, com sempre, en MN4, i en ganes de compartir el programa d'avui, al qual també, per descomptat, vindrà els amics dels animals, Vicent Jornet i Ata Gomis, a contar-nos, a donar-nos consellets sobre alimentació sana per als animals, especialment ara en esta època d'estiu. Hem de cuidar-los una miqueta més, pues, com tots, en el tema de la calor. I anem a parlar, crec que van a parlar també de tortuguetes. Bueno, si tens idea de comprar-li un animalet a la criatura, pues te passes per així, per Mas Cocotes, que ho tenim així també molt propet, i ara d'això també en parlarem. Manolo Zarapico, com sempre, a portar-nos les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Esta setmana hi ha una estrena de molt de tiró, i bueno, realment s'espera que siga un gran èxit de taquilla, encara que la crítica ha estat una miqueta decebuda en la esperada estrena de la nova de Tarzán. Diu, home, fet una altra de Tarzán. Nosaltres que som de Johnny Weissmuller, de tota la vida, tu Tarzán, jo Jane, Marino Jara, que era estupenda, més guapa no habrá otra Jane en la vida, esos taparrabos de Johnny Weissmuller, se peleaban en cocodrilos, com anaven heroïns en els esclaus negres portant aquells fardos en el cap, sempre el negre que anava al final acabava caigant pel precipici, en fi, coses boniques de les pel·lícules de Tarzán. Ja no és igual, bueno, ara hi ha uns efectes especials que tomben de tos, i és una revisió de la mítica novel·la de Burroughs, d'Edgar Rice Burroughs, La llegenda de Tarzán. Bueno, la segona part de Ara me ves, que era aquella, és una de màgia, Ara me ves, màgia potàgia, però bueno, en fi, hi ha estrenes xules, i per a vindre al cine, doncs pots vindre així també a MN4, perquè tenen uns cines box que s'estan molt fresquet, molt agradables, i unes cotufes que estan estupendament. I el futbol, què? El futbol, jo porto un batistot, porto un cabreig que no me l'acabe, perquè ja m'ho ve a vindre. L'altre dia parlant amb Carlos Ros, ja estàvem un poc en el mocador fent-li la despedida, i estem parlant de la... Home, sorpresiva per lo intempestiva de l'hora d'anunciar un fitxatge, el de André Gómez, perquè se'n va, ja sabeu, al Barça. Després de que durant aquestes setmanes han estat ahí tirant-se el pols, el Madrid i el Barça, no me lo llevo yo, no te lo llevas tú. Hi havia també que diuen que si la Juve, que patatín, ximpum, total. En fi, què? Però anem a veure, 65 milions, no? 80 milions hauran pagat? No. 55. Dius, home, és poc. A mi valdria, en això ja em passaria sense treballar d'ací a que me muiguera jo i els meus fills. Però, en fi, per a conforme està el tema, i el que sincerament crec que l'afició considera que André Gómez és una perla i és un grandíssim jugador. És d'aixòs jugadors que trenquen el molde, que no n'hi han. Un 21, com David Silva, com Pablito Aymar, i se l'emporten al Barça. Bueno, mira, me sap un poc menys mal que sigui el Barça, una miqueta menys mal, perquè és que el Madrid és que no puc. Total, que entraran en el arreglo algun xicón, este Martín Montoya pel lateral, bueno, que si entrarà el Tello, que si patatín, patatán, bueno, això ho parlarem. I anem a pegar-nos de cebes marineres i un parell de carxots així en el mestre Vicente Bau, perquè Vicente Bau ja porta dies diguent, el tio tot xulo, que no n'hi ha ningú problema. Que André Gómez, que claro, però si és un bacalao. Que André Gómez és un bacalao. No, que sí. Que nada, que és un mucho lirili y poco lerele. És un jugador que sí, però que deformen ni un gra, que no se tira l'equip a l'espalda, que patatit, és que no ha sido titular con Portugal, és que se rompe, és que no sé què. Che, per l'amor de Déu, home. Mira, don Vicente, no... Senyor Rovira, jo estic d'acord amb la venda, però no és un bacalao, no és correcte. No és un bacalao, usted no ha dicho eso, no, ya lo sé, esto es una cosa apócrifa que yo le... He tenido que robar un micro de la mesa. Para desmentir tajantemente, no, es que me parece que ha puesto usted en Twitter que nos vamos a dar aquí de guantazos. No. Pues no me extrañaría porque estoy muy caliente con el tema. Y usted, pero a usted le parece bien, 50 millones, pero si eso es una gang, es regalado. Pero si era la portada de Superdeporte ayer, que ponía Superdeporte, regalado, claro que regalado. 50 millones, André Gómez, es un regalo. Es un que bueno, ha después ahorrado un aren, pero lo que quería decir era que no era un bacalao. Esto es una declaración. No, yo digo que es un buen jugador, no un líder. Ojo lo que estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo que sea un líder. No, yo también puedo exagerar. Para que le pegue sopas con onda a Cesc, por ejemplo, hombre, no va a ser el heredero de Xavi Hernández. No, es que ese chaval no está ni para jugar de parejo en el Valencia. Es un atre perfil de jugar, es un atre tema. Es un Silva, es un 21. Bueno, después os parlaré, macho. Luego lo discutimos, luego me quito el micrófono. Quítese usted. Bueno, qué futbolero show, qué choto show, qué valencianista. Sí, no mos amaguem, així en València i Verda som molt valencianistes. Anem a riure un rato, com cada divendres, així en MN4. Hombre, i tanto que anem a riure, perquè ja sabeu que venen la família de Casinos a València, que fa temps que porten allà en marxa el tema de l'espíritu d'òpera, el mític local dels monòlegs en València, i allí cada dissabte pues, ve un figurón, però figurones d'estos de primer nivell. En el que anem a parlar avui li diuen Salva Reina. Com dius? No, vale, és que de monologuista, a veure, coneguem més que coneguem, vull dir, és que són super tops i tal, però este xicón Salva Reina, si te dic que li diuen Chucky, este és el Chucky ese que sale en la sèrie d'allà abajo, que hace el José, ese que va per ahí en el hospital, frente al tot, ese, que va protagonitzar també una pel·lícula molt xula, fent d'un paper més dramàtic, com La Isla Mínima. Nada más y nada menos. Estem parlant d'un actorazo i un tío molt cachondo, malagueño de Málaga, de Pizarra, más concretamente, no sé si pronuncia bien, que es Pizarra, en malagueño, y ara després parlarem de tot això. Però, per cert, que ahir va anar a Barcelona Rihanna, no sé si sou des que anar para allá a veure a la Rihanna, diu un concierto corto pero intenso, diu, llegó un poco tarde, una hora, me estic esperant allí casi una hora. Yo qué vos que te diga, Mr. Rihanna. Bueno, la veus allí que pareix vestida, que no sé si va vestida de Dior o de Mad Max, però bueno, en fi, els condicionals encantats de la vida és més crítics, diuen, bueno, esta xicota d'això, i com està Òscar Pellicer i Gil ahí als controls des de los estudios centrales de la 97.7, don Òscar, ¿tiene usted por ahí ese Diamonds de Rihanna? Ahí estamos, sí señor. Bueno, pues ahora enseguida, después de estos Diamonds de Rihanna, tornemos así a MN4 en un minutet. to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of some rage. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Bueno, pues para este cap de setmana yo no sé quins plans tens, però si te mola Alejandro Sanz i si t'agrada riure, que això aquí no ens agrada riure, fes-te un lloquet, com sempre, per anar a Casino Cirsa a València. Bueno, pues el que s'encarrega de, bueno, de la comunicació en els mitjans i a més un bon xicón, que és de més, com entès avui que és de la Marina, dic, això sempre imprimís caràcter, que és Carlos Clemente, està així. Què tal, Carlos? Molt bé. En aquests divendres de MN4. Divendres d'estiu. Avui teniu, bueno, està, com està el panorama. Estem en efecte d'estiu. Bueno, què prepareu per este cap de setmana en el casino? Crec que tenim un monologuista de primera. Espectacular, eh? Salva Reina. És un, la veritat és que és molt recomanable. És, Salva Reina és... tot el món diu que és el discípul, se pot dir bé? Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí, sí. El discípul de Pedro Reyes. Saps que Pedro Reyes, te'n recordes? El mític Pedro Reyes. Hombre, i li tinc en altíssima estima. Mm. Sé que estigui uns anys també vivint així a Massarrotxos. De fet, va morir en Massarrotxos. I va faltar així a València. Va faltar així. Sí. Pues ell era, bueno, era l'humor de lo irreverent, d'allò que no tenia sentit, no? I tenia un discípol que diuen que era la seva mà dreta i este és Salva Reina. Salva Reina és un monologuista que va... fíjate, ve de, sempre tu i jo parlem de lo mateix, de la cantera, de Màlaga, que tots els monologuistes últimament venen de Màlaga. És un tio que va estudiar ciències del deport, com Dani Rovira, un altre malagueño, també, un crack. I bàsicament este xic va créixer al costat de Pedro Reyes. És un tio que té un monòleg molt fresc, molt divertit, molt irreverent, i amb un teixe puntet que te traia un poc de les teves caselles que tenia Pedro Reyes, no? Esa cosa canalla o esa cosa que no acabes d'entendre què és el que diu. T'ho vaig a fer, com diu Goyo Jiménez, no t'ho dic, t'ho faig. És el rotllo este que està... veu que perd un poc l'atenció del públic i de pronte diu... Ja, pega el crit, que t'alces, enseguida t'alces i dius, però què està passant, saps? Entonces, bàsicament, este és el tipus d'humor que fa. És un tio que té una carrera, un carrerón, està en Zapeando ara mateix com a col·laborador, va estar en la Isla Mínima, com tu dius, fent un paper més dramàtic, i després en el Club de la Comèdia ja l'han contractat 3 vegades en el programa. Bueno, pues podem disfrutar d'ell el dissabte, a la de sempre, no? 11:30 després de sopar. Bueno, pots anar a sopar també al casino, que sopar de categoria internacional. I en efecte, este malagueño criat a Pizarra és Salva Reina, alias Chucky. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos. Estáis diciendo unas cosas ahí demasiado grandes para mí, ¿eh? Yo, discípulo de Pedro Reyes, madre mía, lo que me estáis diciendo. Bueno, pero estuviste con él en aquel Club de Reyes, ¿verdad? Trabajando con él. Le tenemos un gran cariño a Pedro y de alguna manera compartes también esa querencia por el humor absurdo. Sí, la verdad que para mí es un referente, pero son palabras mayores. O sea, ya discípulo de Pedro Reyes, para mí ya no, yo estaría como en tercero de Pedro Reyes. en tercera, por debajo de segunda vez. Oye, eso de Chucky con el tremendo atractivo que tú tienes, que esto es gracias, legendario. Gracias, Timo. Sabes no se habla de otra cosa, ¿verdad? ¿Esto quién te lo puso? Me estoy apartando aquí a dos o tres que están aquí molestándome. Bueno, esto fue... ¿Cómo te vino esto de Chucky? ¿Esto es una cosa de familia o esto cómo es? No, es una cosa que cuando yo empecé con este actuar y tal, pues hacía cosas infantiles, entonces me llamaba Chucky y bueno, y ya se quedó ahí el Chucky, y como me iban llamando, pues no iba a ser yo que no me llamaran, ¿sabes? Y bueno, pero sí, tampoco, yo qué sé, un mote como otro cualquiera, la gente que tiene muy mala pipa. Tiene mala pipa. Oye, y estaba comentándonos, Carlos, donde ahora tienes mucha visibilidad en el tema de televisión, que hemos visto también en la serie Antena 3, en Allí Abajo. Sí. ¿Por qué te ponen siempre arrastrando una camilla? Bueno, porque el personaje... Sale mucho con la camilla para arriba, la camilla para... Entonces, es José, ¿no? José. José, correcto, José el personaje y nada, hace de celador en el hospital y entonces evidentemente pues va a estar arrastrando camillas y lo que le manden, o sea, es un tipo, es el típico IBM, ¿no? IBM por esto, IBM por lo otro y así estamos. Bueno, Salva, el sábado estaremos aquí en Valencia con muchas ganas de disfrutarte. ¿Que ya tienes pensado el asunto? ¿Vas a improvisar, sí, a añadir alguna cosa? Sí, se improvisará valenciana? Siempre un poquito, se improvisará siempre un poco conforme la gente esté a gustito y conforme me vayan dando, pero bueno, sí, evidentemente el bloque de la actuación ya está más que previsto, lo que pasa es que siempre me gusta estar abierto a todo lo que surge en el momento, en el espacio, en la gente, en la actualidad de esa misma mañana, entonces... Siempre hay que estar un poco al tanto y que la actuación quede bastante viva. Chimo, yo tengo que decirte algo de Salva, que no ha dicho ahora todavía, y es que en España hay tres establecimientos que ofrecen monólogos desde hace años, que son un referente, que son la Chocita del Oro en Madrid, Ópera aquí en Valencia, y eso Salva no lo has dicho, pero hay un local en Málaga que se llama La Cochera, cuyo propietario es... Salva Reina. Bueno, sí, tenemos aquí una salita montada. Una foto ahí en la fachada, sí. Tenemos una salita aquí montada en Málaga de teatro y música y sí, estamos intentando convertirnos en la comedia y traer comedia de calidad y por aquí están viendo los compañeros como los engaño, los cojo de la oreja y me los traigo para acá. Bueno, hemos hablado de tu trabajo en la comedia, tanto en el Club de la Comedia, en Zapeando, en una comedia de mucho éxito como Ahí Abajo. Pero si te parece, vamos a escucharte haciendo, en este caso no de José, sino de Jesús, a un papel que realmente cuesta reconocerte, pero no porque no seas tú, sino porque realmente verte en un papel dramático como este cazador furtivo que hiciste magnífico en La Isla Mínima. ¿Os acordáis de La Isla Mínima, no? Yo creo que Óscar tiene por ahí preparado un ratito tuyo haciendo de Jesús. Oh, oh. ¿Por qué corres? No tengo permiso. ¿Qué es eso? ¿Una cría de ciervo? Oye, corzo. ¿De dónde eres? Al pueblo. Levanta, anda. ¿Cómo te llamas? Jesús. Tú y yo nos conocimos la otra noche en la feria, ¿te acuerdas? La película, el peliculón de Alberto Rodríguez. Sí, pero más que has puesto el cachito que ha dicho porque corre, porque si no parecía que estábamos haciendo otra cosa. Bueno, o sea que obviamente también trabajas el registro dramático y además con, en fin, con mucho éxito. ¿En qué andas ahora? Bueno, te esperamos el sábado por aquí, desde luego en tu faceta humorística, pero ¿qué tienes por ahí en cartera? Pues mira, ahora este verano, después de la serie, hemos enganchado tres películas que se verán próximamente. Estoy en la comedia nueva de Nacho García Velilla, que ya se está anunciando por redes y tal, que se llama Villa Viciosa de al lado. Una comedia también muy simpática, muy loca y muy diferente, que a Pedro Reyes seguro que le encantaría porque es muy surrealista, y que se llama El Intercambio, que se verá también, yo creo que ya para el año que viene. Y luego también en otro proyecto de Antena 3 que se llama Señor, dame paciencia, que es otra comedia así un poco más convencional para tres media y un poco así para todos los públicos, que esperemos también que le guste a la gente. O sea que fíjate, es una racha estupenda, no te puedo decir otra cosa. Qué buena racha, Choque, qué buena racha, Salvador. Oye, hemos hecho una cosa, hemos invitado a los oyentes de Valencia Abierta de nuestro programa. A, bueno, les invita en realidad a Carlos Clemente y la buena gente de Ópera que vayan a verte de gratis por ser oyentes del programa y por haber estado con nosotros esta mañana. Y se nos ha ocurrido decir, oye, como a ti te han puesto este mote de Chucky, vete a saber por qué. Hemos querido preguntar, tenemos ahí en el estudio a nuestra compañera Silvia Tomás, en el Facebook, al personal habitual del programa, oye, ¿tú qué mote tienes o qué sobrenombre? Ah, qué bueno. ¿O qué tal? Y cuál, que nos cuenten un poquito la historia. El más original, así el más divertido, bueno, pues se lleva esas entradas para ir a verte. Te lo digo porque luego cuando vayan a verte... Hombre, oye, claro. Echan un selfie con el Chucky. Por favor, el pepino, o el no sé cómo, no sé lo que nos dirá. A ver, Silvia, ¿qué nos cuentan por ahí por el Facebook? Hola a todos. Venga, yo os lo cuento así de seguidito y luego los comentáis. Hay de todo, ¿eh? Por ejemplo, Tony Aguado dice que de pequeño siempre le llamaban Espinete por lo del pelo pincho. Pero no sabemos si es que ahora ya no tiene el corte pincho o es que ya no tiene pelo. Pero eso lo remarca, ¿eh? De pequeño. Viene pasando, efectivamente. O a lo mejor se le ponía la cara rosa. También puede ser. También tenemos a Gloria Raya, que dice: mi hermano siempre me llama Bereng, de berenjena, y yo a él Pimentito, de manera cariñosa, pero no sabemos de dónde nace ni de dónde salió. La familia le llaman el pisto. Sí, más o menos. Bueno, tenemos también a Francisco Raya, dice: por falta de un mote tengo dos. Mis hijos me llaman Durmi, porque me paso el día durmiendo, y mi sobrino pequeño me llama Gruñi, de gruñón. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir recopilando todos esos, apuntaros también en el Facebook de la 97.7, nos decís cuál es vuestro mote y el que nos parezca así más divertido, más singular, pues luego vayan a verte el sábado por allí. Oye, que soy de la radio, de lo del programa. Vale, de Chimo, genial. Vamos a echar un rato contigo, ¿vale, Salva? Oye, tanto los de la radio como todos los que vengan, que cuando terminemos la actuación, enseguida estaremos allí también, por todo el que se quiera acercar, selfie, invitarme a una cervecita, charlar un rato, contar unos chistes, que vengo con muchas ganas de estar en Valencia, que me encanta vuestra tierra, y echar un ratito con todo el que se acerque. Genial, tío, genial. Oye, nos ha alegrado mucho conocerte, nos gustaría igualmente más en persona, a ver si la próxima lo podemos conseguir, que echemos un rato personalmente, Salva. El 3D siempre ayuda, sí. El 3D siempre ayuda. Venga, cuídate mucho. Venga, un saludo. Veniros todos al Casino Valencia, aquí nos vemos a las 9:30. Bueno, y hoy divendres, Carlos, lo que tenemos en el casino es un sopar de homenaje, un tribut molt chulo a Alejandro Sanz. Ens faltava, havíem fet tributs, saps que fem tributs cada mes a bandes i artistes distints, i en Alejandro encara no l'havíem provat, i el fet és que nosaltres sempre tenim una premissa, que és preguntem a qualsevol si se sap 5 cançons d'un tio, si se les sap de cabo a rabo, directament és un artista bo per a fer un tribut, entonces Alejandro Sanz, qui no se'n sap, des del corazón partido, que des de luego correcte. Hemos donat en el corazón partido lo que no está escrito, ¿eh? Y ahora pues, él deja que te bese en Marc Anthony, que era la que está pegant ara, però bueno, sempre ho tenen èxit. Alejandro Sanz, per 30 euros que val, 32 euros que crec que val l'entrada ja de avui, saps? Pues, és un soparet, ¿eh? En el vi inclòs, i estàs ahí en el guitarrista, per cert, un guitarrista que va fer gira en Alejandro. Per tant, sonarà molt a Alejandro Sanz, ja veuràs, i serà molt divertit, molt divertit. Que maravilla, en el sopar, acompanyat de bona gent, en bons amics, te'n vas al Casino Cisa, disfrutes de Alejandro Sanz. Aquí està sonant, se deja que te bese, en Marc Anthony, un dels pelotazos per descomptat de l'estiu. No sé si se farà en el, per qüestió de drets o el que siga, si se farà en l'homenatge, en el tribut o no, però bueno, el disfrutareu molt, i demà Salva Chucky, el gran Salva Reina. Carlos, un plaer, com sempre. Igualment. Bueno, si vos deixo un minut de Alejandro Sanz y Marc Anthony, este deja que te bese. Pena por mi vida, te lo pido, de verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me dejes, que te mire, que te bese, si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién digo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Bueno, aquí estamos, pero mejor que en la playa, de verdad. Un fresquito más bueno, estamos aquí al lado de la fuente, con los barecitos, con este ambiente que es que parece que estemos de verdad en Miami, y estemos aquí en Alfafar, en el centro comercial y de OSI MN4. En fin, nos acompaña Pedro Saavedra, que es su gerente. Oye, muy animado, están las rebajas, ¿eh? Sí, hombre, sí. Estas ya segundas rebajas, ¿no? La estamos segunda rebaja, sí, y casi liquidación, ¿no? Liquidación, y luego ya empezar la próxima temporada, empezar las colecciones de las tiendas para la próxima temporada de otoño e invierno. Los meses y las semanas pasan rapidísimo. Estupendo. Hemos comentado ya en alguna ocasión, y se termina pronto el concurso, que los que hagan compras en rebajas durante estos días tienen acceso a unas vacaciones en el Hotel Balneario Las Arenas. Sí. Oye, que esto es un lujo. ¿Cuándo es el sorteo? Que estoy aquí me como las uñas. La promoción acaba mañana. Las compras hasta el día de mañana están incluidas en el sorteo. En los clientes que hagan la compra depositan en la urna la papeleta. Y el sorteo será el lunes. Fenomenal. El próximo lunes. Bueno, pues nada. Enhorabuena a los premiados, que se dicen estos casos, y les que disfruten mucho. A todo el mundo que tenga suerte y que disfruten del premio. Genial. Llega también el mes de agosto, y en agosto no para MN4, porque, bueno, y quien puede marcharse a la playa y quien está aquí, y que puede disfrutar de las instalaciones, de fresquito, de los cines. Preparáis muchas actividades, ¿no? Sí, para agosto siempre preparamos actividades enfocadas sobre todo al público familiar y centrada en el niño, porque al fin y al cabo es las vacaciones. Giran alrededor de los niños, y los niños, los padres tienen que buscarle algún tipo de alternativa de ocio, y MN4 es una alternativa perfecta, aparte de la playa, la piscina, que menos que venir al centro comercial, estar fresquito, hacer las compras y divertirse con las actividades. ¿Y qué tenéis pensado para los más pequeños? Estamos, así, los papis que, estamos elaborando ahí varias opciones, y bueno, en el próximo programa de la semana que viene ya os podemos adelantar exactamente las cosas divertidas que siempre hacemos en MN4. ¿No? Bueno, pues el viernes que viene volvemos a quedar aquí en MN4, sí. Ya será el último de la temporada, os dejamos que hagáis esas actividades en mes de agosto, pero nosotros vamos a cerrar el kiosquito, si os parece bien. Nosotros ya preparando todas las actividades para el otoño-invierno, porque ya a la vuelta de la esquina estamos ya en octubre, noviembre y navidades. Ahí lo tenemos, hay que ir preparando ya las campañas, de verdad. Nosotros también siempre andamos pensando 3 meses por delante, parece que llevamos la vida anticipada, como vosotros también. Sí. Bueno, pues un auténtico placer. Abrazo a la familia. Nos volvemos a ver el próximo viernes y ya nos cuentas las actividades en familia y especialmente para los pequeños aquí en MN4, Centro Comercial y 2. Pues muchas gracias, Chimo. Un placer, y Pedro. Como siempre, aquí en vuestra casa. Genial, muy vale, bien. Hasta luego. Ahora con Juanma Romero nos vamos con la última hora informativa y enseguida Vicente Bau y Servidor nos vamos a dar aquí mucha caña al respecto del fichaje de André Gómez. Pero ¿cómo hemos fichado? ¿Cómo hemos dejado que fichara al Barça la perla de Mestalla? Lo discutimos en un minuto. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. El Consejo ha aprobado un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la renta garantizada de ciudadanía ante la situación de emergencia social y resolver la situación de incumplimiento por parte de la Administración del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes todavía de tramitar y que en estos momentos ascienden a más de 15.500. En este año de gobierno ya se han tomado medidas como el de incrementar el presupuesto destinado a renta garantizada de los 29 millones del año pasado a los 39 de este año, que además son considerados crédito ampliable, lo que va a permitir solicitar en breve una ampliación de 6 millones de euros para poder seguir pagando esta ayuda. El actual Consejo, como ha informado, lleva ya 36 millones y medio de euros distribuidos para el pago de esa ayuda frente a los 27 que había en julio de 2015. Y cambiamos de asunto, ya que la directora general de Tráfico, María Seguí, ha presentado su renuncia en el cargo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que la ha aceptado y que se produce después de que su marido se viera salpicado en unas supuestas irregularidades en la subvención de proyectos de investigación. Seguí dimite así después de 4 años y medio al frente de la Dirección General de Tráfico y días después de que el Ministerio del Interior abriera un proceso para esclarecer si Tráfico financió proyectos de investigación realizados presuntamente por el marido de María Seguí, Francisco López Valdés. Fernández Díaz, según ha informado el Ministerio, ha agradecido el trabajo desarrollado por Seguí en una etapa en la que se ha alcanzado el mínimo histórico en el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico desde 1960. Cristóbal Cremades, secretario general de la DGT, asumirá de momento el cargo. Y vamos con más cosas, ya que la Generalitat Valenciana ha autorizado la celebración del Festival de Música Arenal Sound en Burriana, el más multitudinario de España y del que se desconocía la ubicación tras varias decisiones judiciales ante quejas vecinales y que ahora va a tener además dos subsedes, una en Nules y otra en Villarreal. Así lo han comunicado hoy oficialmente el gobierno valenciano, los ayuntamientos implicados y la organización. El festival se celebrará del próximo 2 al 7 de agosto en Burriana y por primera vez contará con dos escenarios adicionales y de acceso gratuito, uno en Nules y otro en Villarreal. Y ya en cuanto a la previsión del tiempo y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde continuaremos con el cielo poco nuboso despejado, aunque existen nubes de evolución en el interior de Castellón que podrían dejar algún chubasco en forma de tormenta. Las temperaturas bajan ligeramente y se ha retirado la alerta por calor. De esta manera, Ontinyent y Requena vuelven a marcar las temperaturas más elevadas con 34 grados de máxima, mientras que en Valencia capital se llega a los 30. El viento está soplando variable flojo, tendiendo a componente este flojo. 1:03 de la tarde, de momento eso es todo. Ya saben que pueden seguir con toda la información deportiva en la edición digital de Superdeporte y con más noticias aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta con las amigas o con los amigos de los mejores temas de Alejandro Sanz en Casino Cirsa Valencia. Viernes 22 de julio, tributo acústico y cena desde solo 32 euros. Infórmate en la web del casino. Osens ya ha arribat. Tens el millor certamen de bandes del món a casa i te'l pedràs? Vine al Palau de la Música i gaudís del 130 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València del 21 al 24 de juliol. Vine i sent l'emoció de viure un espectacle únic amb bandes de 3 continents i les nostres, les valencianes. Entrada lliure fins a completar aforament. Bueno, pues ja tenim la 1:05 de la vesprada. Estem de meravella, passat este divendres 22 de juliol, aquí los viernes con MN4 en el Centre Comercial i de Oci, che de categoria. I este ratet, després de les notícies, com cada dia anem a dedicar-lo a debatre i a comentar en compañía de el mestre Vicente Bau, la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Y don Vicente, ¿yo qué quiere que le diga? Se masca la tragedia. Me ha llamado un mestre con cierto tono de ironía, por su parte. No. Hablando de Andrés... Lo cortés no quita lo valiente. Y entonces, es cortés decirle a usted y reconocerle una trayectoria periodística que le acredita como un magíster periodístico. Pero lo valiente es lo que tengo que hacer, y es defender mi postura, defender mi opinión, que considero además que es una corriente de opinión mayoritaria en el valencianismo. Y es que ayer por la noche, con nocturnidad, alevosía y barcelonismo. Bueno, Marcelo, eso no es barcelonismo, eso es. Antimadridismo, dígalo bien. Bueno, la nota pública que hace, se lo va a explicar, la nota pública que hace el Barcelona, Fútbol Club Barcelona, anoche, para darle los morros al Real Madrid. Florentino. No hay más. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, y ahí le reconozco cierta habilidad en la negociación. También, si quiere que se lo reconozca al Barça, se lo reconozco. Que me gusta más, ya lo he dicho antes, que André Gómez vaya al Barça que vaya al Madrid, no gustándome ninguno de los dos. Pues bueno, vale, le concedo esa también. Pero bueno, es que todo el día de ayer es que usted escuchaba todos los boletines de las emisoras de la meseta que dice Carlos Bosch, y André Gómez se acerca, André Gómez que viene, André Gómez está en Motilla de Palancar, André Gómez está en Rivas hacia Madrid, esto está hecho, André Gómez que va, André Gómez que viene, ¿a quién les pasamos? A ver, a este bacalao que tenemos aquí en el Castilla y no sé qué, 55 millones, André Gómez está hecho, pam, el 11 de la nit, y van haciendo su trabajo por debajo, claro. por debajo, molabilmente, se salió una amiga, com fan en Barcelona, no, mirando la pela, i pam, s'hi han llevat el Barça a André Gómez. I ponga un nombre en esa operació. Robert, ni más ni menos. Robert, Fernández Bonillo. ¿Sabe usted el... más por zorro que por viejorro? ¿Que por zorra? ¿Qué pensé que me iba a decir? Tiene usted toda la razón, en efecto. Ustedes saben también que el director técnico del Barça es el gran Robert Fernández. Ahí. El gran futbolista... el 6 que fue del Valencia, de España y también del Barça, de Bechí, y es un hombre que en efecto, oye, con el Valencia le tienen que unir, lógicamente, aunque esté ganándose los garbanzos en el Barça, y le unen, me consta, pues los lazos de afectividad y de emotividad lógicos, y ha colaborado, y estoy seguro que sí, en esta operación. Ha colaborado y mucho con Suso García Vital. Llamar Ruber, estima que con esta operación de André Gómez... ¿Pero por qué llamar Ruber? Ruber le llamarán en Lleida, en Bechí, ¿sí? Robert, así en Valencia, así toda la puñetera vida, Robert. Lo que pasa que en Barcelona, cuando van a actuar al barrio, Ruber, pero Robert no. Tú contra tres veces perillero, Robert. Oye, que hemos quedado aquí. Estoy caliente. Hemos quedado aquí para discutir de André Gómez. No a ver, Robert. Bueno, o Robert. Vale, bueno, vale. Ya pues, es que cojo la mínima para. Es que me había ido al norte. Oye, vale. Bueno, no, pues... pero es muy buen apunte. O sea, que estemos ahora en duelo no significa que yo cortésmente también. Estamos aquí haciendo esgrima y es un deporte de caballos. Le reconozco, es verdad. Tiene usted toda la razón. Muy buena aportación. Que Robert Fernández. Exacto. Haya hecho el de Bechí. Un trabajo, el de Bechí de Castelló, haya hecho pues un trabajo de aliño importante, porque además con su sobrina Pitar. Con alguien que fue su compañero, que es Suso García Pitar. Nada más y nada menos. Ojo al dato. Y la cifra que está manejándose, la cifra de 35 millones de euros fijos. ¿De qué? ¿De cuánto ha dicho, perdón? 35 millones de euros fijos más 20. En variables, sí, es la misma cifra que estaba barajando el Real Madrid, con una diferencia de goles. Bueno, ayer decía Superdeporte, 50 y 10 en variables. Decía Superdeporte, yo lo que leo en Superdeporte, porque como a mí no me va a informar el agente de André Gómez, pues yo leí ayer, regalado 50 al Madrid, 50 millones, Jorge Méndez ya lo tiene hecho, 50 millones de fijo y 10 de, esto, ¿cómo se llama? De Mindutis. No, de variables en función de objetivos. Que estamos hablando de clubs que si los objetivos son razonables, pues los objetivos se van a conseguir. Por tanto, son 5 millones menos que la oferta que decía ayer Superdeporte. No sé lo que Méndez maneja. Yo le digo que son 55 millones en total, y tal y como lo has puesto, o como aparece que va a salir en el contrato, que todavía está por ahí todo el mundo dándole vueltas, son 35 más 20, pero 55. Dentro de esos 20, ojo, está, te ponen las botas, te ponen la camiseta del Barça. Es decir, evitas de esta forma pagarle al Benfica el porcentaje que aún le debe al Valencia por el fichaje de André Gómez. Porque es, digamos, como pues si fuera por objetivos. Por lo tanto, son objetivos de verdad irrisorios. Pero por lo tanto, en esa negociación evitas pagarle al Benfica. Que nos lo explicó en su momento Carlos Bosch cómo iba la historia. No es que no es que se deba dinero de los 15 millones del traspaso. Lo explicó claro, sí. Al Benfica. Lo que dice es que en el contrato de traspaso o como condición, el Benfica decía que se queda un porcentaje, que esto ocurre también, en el caso de que usted Valencia, yo se lo vendo por 15, pero en el caso de que usted Valencia lo venda a otro club, correcto, de lo que usted gane, de la diferencia entre los 15 que le ha costado y lo que pague a ese club, el diferencial, ¿vale? La plusvalía, usted me tiene que dar a mí el 25%, una cuarta parte de la diferencia entre 15 y, según dice usted, 55. Pero si le han hecho la 13-14, exacto, y en realidad es como si se hubiera traspasado por 35, al Benfica habría que darle de 15 a 35, 20, el 25% de esos 20, que son 5 millones, que habría que restar a los ingresos del Valencia. Aunque esta mañana, hablando con Juanma Romero, decía él también muy hábilmente, no vaya a ser que estas cifras que se publican, ya está descontado el porcentaje que hay que darle al club portugués. Yo no lo sé, porque hay un momento que es verdad que tiene uno que estudiar, bueno, aquí, en fin, tiene que ser leguleyo para hablar de fútbol. No lo sabemos, pero bueno, 50 millones, vamos al hecho de la cuestión. Igual tiene 50, que 50 sin, que menos 3, que menos 2. Pero 50 millones de euros, un jugador como André Gómez, un 21, un creativo, un jugador de último pase, un tío talentoso, de los que no es fácil encontrar en las escuelas de fútbol, que está en el momento para dar el paso, para terminar de crecer, a mí me parece que es un regalo. Y es vender por debajo de la cláusula de rescisión. Y es rendirse a una negociación, como estaban negociando los dos, Cruz Grande y el Valencia, estaba, como dice Carlos Boscoy muy bien, a verlas pasar. Ya puedo hablar, y pues, sin exigir la cláusula de rescisión, que son 65 millones. Y por eso estoy cabreado. Yo por 65, 70 millones. Pues vale, André Gómez, a triunfar, muchacho. Por 50, creo que se le podía haber sacado más dinero, que se le debía haber sacado, bueno, más dinero. Yo creo que el Valencia tiene una urgencia vital de tener algo de dinero para poder formar un equipo. Ojo, un equipo, tampoco pensemos en un equipo champion. Yo soy más práctico. Tú no puedes pasar de disparate que hiciste la pasada temporada a quitarte a 10 de encima y meterte en la Champions. Eso es complicado. Déjeme que sueñe con la cuarta plaza. Yo le dejo soñar, pero a mí déjeme que escriba, vale, y me exprese como observador. Solamente quiero hacer el apunte, déjeme que sueñe con la Champions. Yo sabía que el programa iba a ser complicado. Sí. Entonces, al final, la venta de André Gómez, ojo, usted ha descrito como un futbolista sensacional, y yo no lo veo así. Veo un futbolista con una falta de carácter tremenda. Veo un futbolista... ¿Falta de carácter? Pero vamos a ver. Pero si corre más que el Correcaminos, no, si siempre es el que más kilómetros hace del equipo. No me deja acabar mi exposición. ¿Falta de carácter? No me deja acabar mi exposición. ¿El que es un bon chiquit, el que ha ben amoblat? Oiga, tienes un tío deprimido en la Ciudad Deportiva de Paterna. Un tío que no ha tirado del carro jamás. Un tío que nunca se ha puesto los galones que le corresponden como gran profesional. Nunca. No tiene ese carácter André Gómez. André Gómez está. Pues coja usted a Cancelo. No, si yo no estoy comparándole con nadie, no se me enfade. Coja usted a Bacalli. No se me enfade. Yo lo que estoy diciendo. 22 años, oiga. 55 millones. Que no tiene carácter coger la pelota contra el Barça y ver que no había manera de que hilvanaran tres o cuatro pases y el chaval tirar del carro y pegar unas galopadas allí y casi meterse dentro de la portería. Vamos a ver, ¿carácter qué quiere decir? El carácter de Parejo, que es nuestro capitán. No, fue nuestro capitán. ¿Ese es el carácter de usted? No, prefiero el de André Gómez al de Parejo mil veces. Bueno, me acaba de poner un ejemplo que no es correcto. Yo quiero un tío en el campo. O el de Enzo, que parece un pandillero en el campo. Es que yo prefiero el carácter de André Gómez. Un futbolista. O sea, un tío que juega a fútbol. Pero es y que ya es, está. Es y le planta cara al árbitro porque tiene un corpachón de 1,90 y de. No me diga usted que no tiene carácter André Gómez, no es un jugador apocado, ¿no? Yo no estoy... Sí, es el Bacoca. Perdón, sí, es un sí, Bacoca. Sí, es un futbolista apocado, no es un tío que coge el balón y dice vamos a por ellos, no. Es un futbolista que se suma a la corriente y posiblemente en el Barça o en el Madrid, me da lo mismo, donde hay cantidad de buenos jugadores, pues posiblemente rinda y rinda bien. Pero aquí no es el que tira del carro. Ojo, no tira del carro ni los entrenamientos de la Ciudad Deportiva Paterna. Y eso se lo digo ya como exclusiva para que usted lo sepa. Eso no lo sé. No, yo en Paterna no he estado. Le informo. No lo sé. Es un buen chaval, sí. Ahora, es un chaval muy joven, totalmente. que puede ser una explosión en el mundo del fútbol, totalmente, ahí estoy de acuerdo con usted. Oye, pero por fin estamos de acuerdo en algo, David. No, que puede ser, ojo, lo he puesto en posibilidad, en futuro. 22 años. Claro, pues por eso, si con 22 años es el momento de sacarle dinero. ¿Usted cree que al lado de Iniesta, del otro muchacho, este, ¿cómo se llama? Del hijo del Maciño, este muchacho, el Rafinha de toda esta cuadrilla, con Messi, con esta gente, André Gómez, en un equipo que ataca y que defiende teniendo la pelota, que vive en la línea de tres cuartos, que es el lugar natural, es el hábitat natural de André Gómez, viendo la jugada, dando ese pase mágico, dando eso que hace Silva, eso que hace Silva como Los Ángeles, que es vivir en el borde del área. Este chaval, si yo espero, va a ser una versión de Cesc mejorada. Y si yo espero que triunfe, me encantaría que André Gómez triunfara, pero creo que a la fecha en la que estamos, en el mes de julio en el que estamos, finales del mes de julio, con un Valencia desestructurado en todas sus líneas, sin una defensa potable para poner en ningún partido, sin una plantilla medianamente conformada, sacar 55 millones de euros por un futbolista que no te ha tirado del carro como su nombre indica que debería haber tirado del carro, bueno, ojo, pues, que pues, no lo ha hecho. Pues igual de mal negocio que hicimos el año pasado, vendiendo a Otamendi, que era tu ancla. Sí, era mi ancla. Ese sí era. Por 45 millones y compras por esos 45 millones a dos bacalaos. Pero oiga, dos bacalaos, que son Abdenur y Aderlan Santos. Te gastas el mismo dinero y pierdes cualitativamente. Bueno, pero pierdes. No lo sé. ¿Cómo se puede? No se puede. Es que estoy. Oiga, estoy absolutamente al 100% de acuerdo. Aparte, ay, no me pegue, señor Rovira. Estoy totalmente de acuerdo con la comparación que ha hecho usted. Otamendi está bien vendido, está bien vendido. Otra cosa es que lo que tú has vendido bien, lo inviertas mal. Salvo dijo 50 la cláusula y se bajó los pantalones. Y estos, igual que Salvo, igual que Llorente, a vender las figuras. Y estamos cabreados porque no se puede hacer, no se puede vender la idea a la afición de que tenemos un equipo, tornema, la Champions, somos los mejores. Y al final, estos comensatres a vender la figura, porque es el único al que le puedes sacar dinero. Exacto. El único futbolista que ha hecho una temporada, y mira que ha sido relativamente errática porque ha tenido lesiones musculares, no ha sido la temporada de André Gómez. La anterior fue mejor, pero aún así, al lado del segundo. Es un tío que está. Del Valencia, que haya hecho mejor temporada, estaba a años luz. André Gómez era un tío deprimido en el Valencia. Ahora el Valencia lo que tiene que hacer. Bueno, y eso la culpa, ¿quién la tiene? Pues Paco, ahí estarán, que le dé vidilla. Si ahí estamos de acuerdo, la tiene el Valencia. El tío estaba aburrido, el fútbol estaba ido. No es un tío que coja al equipo y diga, vamos para allá. André Gómez es, en un equipo que funciona y funciona. Otra vuelta. No es, efectivamente. Pero es que el Valencia. No es un Sergio Ramos. No, pero escúcheme. Que el Valencia. No, es un futbolista, es un Silva, es un tío callado, que juega al fútbol y habla habla con las dos piernas. Además, ese chaval tiene toque con las dos piernas, tiene zancada, tiene cuerpo. Es verdad que le falta todavía una collaeta. Una collaeta en cara le falta. Pero ¿qué es lo que ha hecho él? Y muy bien. ¿A quién admira este chaval? Coño, a Messi, a Iniesta, y quiere jugar con ellos, normal, y con ellos va a jugar como Los Ángeles, estoy convencido. ¿Por qué no quería ir a ser reserva de Modric? Porque es que no es Modric, es que ya lo ha demostrado en el Valencia, cuando ha tenido que sustituir a Parejo, no, porque no tiene ese fútbol en la cabeza, es otro perfil de futbolista, es un futbolista de línea de tres cuartos, es un Silva, y además llevaba el 21 como Silva. No, le veo un pollado con lo del Silva. No, pero, empollado no. Pero, es que, no, le veo empollado. Pero le quedo de menos, así lo. Vamos a ver, tiene mucho que demostrar todavía. El Valencia está sin un cacao en el bolsillo para hacer un equipo decente, que no lo tiene. Eso estamos de acuerdo. Que no lo tiene. Tenemos que pagar la única multa de la Unión Europea, don Vicente, que me preocupa mucho. No, 20 no. millones. Y ayer la Unión Europea dice que no. No, que es que eso. No, es que vamos a recurrir. No. Usted recurra a lo que quiera. Pero son 20. Es que eso no. Es eso, que no fuimos nosotros. Eso no te lo quita nadie, no. Fue el Valencia Club de Fútbol. Otra cosa es que ahora sea de Peter Lim. Por eso me da pena, don Vicente. Ojo, por la mala gestión. Hemos mal vendido, hemos baratado una de nuestras joyas, que al año que viene le podías haber sacado 70 millones. Uh-huh. 70 millones o 75. Pero si ¿cuánto piden por Pogba? Pero ¿quién es Pogba? Pero, 120 millones. Pero, vamos a ver, que está. Y este enano que tiene mil veces más fútbol que Pogba, 55 para el Barça, que le sobran, permol que digan no, es que ahora como están con las multas y no sé qué, que no tienen dinero el Barça, para el Barça 55 millones es una ganga, una ganga. Ahora, usted me dice, no, perdona, Chimo, van a entrar en la operación Tello y Martín Montoya y un chaval de la cantera que es un, no, pues ya, que le es digo... un figura. Pues entonces digo, bueno... Ya el señor Rovira, vale, delante, vamos a verlo. Delante de esta tremenda expectación que están levantando sus palabras, no, aquí en el centro comercial, ya digo que de momento no hay ningún futbolista confirmado que del Fútbol Club Barcelona pueda pasar a Valencia, ni siquiera, pues ojo, mala gestión, ojo, mala gestión de Suso, mala ni gestión. Siquiera uno que a mí no me gusta así excesivamente, pero que cumpliría un papel, que sería Montoya, ni siquiera hoy, a lo largo de todo el día, va a estar confirmado ese futbolista si es que llega al Valencia. A ver, hay mucho. Estoy informando, esto es información pura, no, y dura. Perfecto, perfecto, Vicente. A día de hoy, no, en este momento, a día de hoy, como dice Pedro Sánchez, a día de hoy, 1:20, viernes 22 de julio, Martín Montoya no está en el Valencia. Pero oiga, usted que es muy tuitero y sí, olfatea la temperatura de las informaciones que hay en Twitter, bueno, también es verdad que se han dicho muchas animaladas en Twitter. Falcao estaba en el Valencia, estaba hecho también. Pero vamos a ver, sí que da la sensación y la lógica también hace pensar que a la hora de plantearte un acuerdo con el Barça, tú que necesitas jugadores cedidos porque estás fastidiado de fair play, necesitas jugadores, que es verdad que Martín Montoya es deshecho de, no lo quiere ni de tercer lateral derecho Luis Enrique, y a mí eso me mosquea, pero es un chaval que fue internacional. No sé, es un chico que a lo mejor lo podemos... El Valencia, para decirlo claro, el Valencia está buscando un suplente de Cancelo, que tampoco es un titularazo, pero es lo que está buscando. Y Montoya podría cumplir ese papel. Ojo, podría... El papel de Siqueira, más o menos. En supuesto, efectivamente. Recupera con Gallá. Un Siqueira de Gallá y un Montoya para Cancelo, pues te queda una cosa más o menos apañada, no, tampoco, perdone, para Champions. Y si nos dan ese muchacho Tello, pues vamos a ver, pues es un chico que yo creo que puede aportarle cosas al Valencia en ataque. Y cerrarías ya el ataque, bueno, te haría falta a lo mejor un goleador, pero me parece una buena cesión también. Vamos a esperar. El Barça no quiere deshacerse yo de creo Tello. Que Enrique, yo le he oído decir que Tello, que ni patacos de escopeta, que no lo quiere para nada. Yo creo que Tello en este momento está haciendo la valiente para marcharse a otro equipo que no es precisamente... El Valencia, vamos a esperar a ver, a confirmar, porque los clubes están hirviendo y ahora mismo es complicado confirmar si Tello se ha marchado ya definitivamente del Fútbol Club Barcelona. Bueno, ojo, se lo digo por su ilusión, para rematarle el día, señor. No, Romina, a ver, oiga. Vamos a ver, si al final se hace que está hecho esto, lo de André, que además se presentará hoy y tal, me va a dar un mal rollo ahí con la camiseta. Pues no lo vea. De Qatar Airways, pero bueno, peor sería con la camiseta merengue, ya le digo. Pero por lo menos a lo largo del día me dan una alegría con Martín Montoya, con Tello, en fin. Pues oiga, lo llevaría un poquito mejor, porque también con el Real Madrid se hablaba de estos 50, 55, 60 millones sí, y de jugadores del Real Madrid. Estaban dando vueltas, que si Patatín, que si Nacho, que nosotros si otro. Pensemos, señor Rovira, que el Valencia, al margen de tener que traspasar bien o mal, pero de tener que traspasar, tiene que recomponer una plantilla muy muy resquebrajada. Ojo lo que le estoy diciendo. Fíjese la palabra que le he utilizado, resquebrajada. ¿Por qué estaba yo como loco porque ficháramos a Bartra, don Vicente? Porque necesitamos centrales de garantía y ese chaval a mí me parece un jugadorazo. Sí, pero un jugadorazo. Y si estábamos con contratos con el tema de André Gómez, ahí no podíamos haber hecho adelantarnos un poquito, que no sé dónde se ha ido, a la Bundesliga, creo que se ha ido, no sé, a la Bundesliga o a la Premier, no lo sé, al final Bartra, no sé, no recuerdo el club. Pero, no, Bartra. Sí. La idea del tema de Albiol, este chaval del Real Madrid. Es que ahora, por ejemplo, Bartra ya no, obviamente ya no lo puede. No, ya está claro que no, ya está claro que no. Pero ahora puedes intentar enfocar una serie de fichajes que hasta ahora no tenías esa posibilidad, porque tienes los 35 y tienes en el bolsillo los 20 guardados, que como está haciendo el mundo del fútbol hoy en día, te compro hoy y te pago pasado mañana. Vamos a ver, no digo que sea Hollywood, pero digo que el Valencia va a empezar a reconstruirse poco a poco. Y paso a paso. Y esa es un poco la realidad actual. Hacía falta vender a un futbolista importante para ponerse a caminar. Y esa es mi opinión. Un futbolista importante que no había demostrado gran cosa. No había demostrado gran cosa. Para mí no. Cosas que no hace ningún otro futbolista más y que yo, desde que se fue David Silva, no he visto en el Valencia. pases de esos que hacía Laudrup. ¿Usted se acuerda de aquello? Que miraba al tendido 4 y decía, tácame per la amor de Dios. Lo he visto yo en Mestalla. Eso lo han visto mis ojitos. Usted lo ha visto en un partido 10 minutos y luego 80 desaparece. Es que si juega 90 minutos así, Maradona que vaya pensando. André Gómez, si hay algo que le ha faltado en el Valencia es ritmo. Y jugar los partidos bronco todos los partidos. Y saber. Le han colocado en la banda. Le han colocado de parejo. No tiene sitio. Y el Valencia no tiene el fútbol que tiene el Barça para que luzca André Gómez. El Barça vive y de la pelota. Claro. Y este chico en el borde del área se puede hinchar a darle pasos. Pero otra vez. Pases a Luis Suárez. Lo que le estoy diciendo, y a Neymar. Hinchar. Estoy diciendo que André Gómez en el Valencia actual y el Valencia del año que viene iba a ser un tío deprimido. Pues vamos a sacarle esa cantidad de dinero. Pues esa cantidad de dinero ala, para pues invertir. Que el nene se vaya al Barça, ser feliz al lado de Messi. Me parece muy bien. Ale, con un lacito. Bueno, a ver si ahora fichamos bien con este dinero, ¿eh? A ver si fichamos buenos defensas centrales con carácter. Es que eso sí que es importante. Y con buenos balls, que dice, usted me ha puesto antes, que dice Gary Neville. Usted me ha puesto antes el ejemplo de Otamendi. Con great balls. De Otamendi, que es vender a un grandísimo futbolista y fichar mal con el dinero que te han dado. Ese es el pecado. Ya la cagamos el año pasado. No, pero el pecado es fichar mal con el dinero que te han dado. Ahora te van a dar un dineral por André Gómez. Se trata de invertirlo. Un dineral no. 35 millones no 55, es un dineral. 20 en diferido, ya veremos. No, 20 esquivando al Benfica. Son 55, yo le digo. Entonces, si inviertes mal ese dinero, ese es el pecado, invertirlo mal. Sí. No cobrar ese dinero por André Gómez. Pues hable usted con su amigo Jesús García Pitarc. Dígale que espabile y que nos fiche buenos centrales, que buena falta que nos hace. Eso no hace falta. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Ya hemos terminado de reñir. ¡Ay! ¡Qué puñetazo! No, Vicente, le tengo un enorme cariño, pero no llevo usted razón. Oiga, que, bueno, más cosas de la actualidad. Tenemos seleccionador nacional, el bueno de Lopetegui. Que le da buen rollo Lopetegui para la selección nacional, para la roja, don Vicente, ¿o no? Oiga, pues es de Méndez, por lo tanto. Es de Méndez. Ya sabe. Todos los tentáculos. Se va a llevar a 7 u 8 de Valencia. Bueno, lo que sí le tengo que decir que es bueno para el Alcácer. Porque Lopetegui con Alcácer lo ha tenido en categorías inferiores y tiene muy buena química. A mí me parece un seleccionador infravalorado, o sea, súper valorado por la Federación Española de Fútbol. O sea, no lo veo para ser seleccionador español ni de broma. No ha hecho méritos. Ninguno. Ha entrenado en Portugal, donde es fácil entrenar, donde es fácil jugar Champions, porque juegan dos equipos la Champions. Y poco más. Lopetegui yo creo que tiene mucho camino que recorrer. Ahora, ¿es malo para el Valencia? Bueno, para André Gómez da igual en este caso, pero es bueno para el Paquito Alcácer, por ponerlo. Bueno, a ver, dos cosas que me gustan y ya si le parece terminamos. Una, por firmar, por estar de acuerdo en cosas que firma nuestro querido amigo Carlos Bosque. Me gusta, y a él también, ver a Paco Ayestrán en el partido contra el Munster este, que por cierto mañana jugamos contra el Feyenoord de Holanda, creo que es una piedra de toque más importante, interesante, sí, en el stage de pretemporada en Holanda. Bajar el Paco Ayestarán con las bowls bastante hinchadas allí a la media parte y decir, ya me cagate en la madre que vos a nivel ya toco regueo, eso que vos penseo que... Sí. Y los nanos espabilar. Ese carácter, ese... trasladar desde la pretemporada que aquí el que no corra no juega. Lleva a cagate en la madre que vos es que, es que y hay... otra cosa que me gusta mucho, ver a Gaya ilusionado, recuperado de su pubalgia, luciendo brazalete de capitán, súper ilusionado y además cogiéndose al pequeño Lato y apadrinando a gente de la cantera. A su compañero ese de la cantera. Es el Valencia que yo quiero. Y André Gómez, al Barça. Era todo lo que tenía. A mí me ha gustado mucho ese reportaje de Gaya y Lato. Lo recomiendo también. Porque además es la cuna. El lateral izquierdo del Valencia Club de Fútbol, yo creo que nos ha hecho ingresar un montón de dinero. ¿Qué habrá en el agua que pasa por la sequía de Paterna, que crecen una cantidad de laterales izquierdos, todos bajitos, pequeñitos, buena gente, todos? Y todos al Barça, ¿eh? Y todo se lo dedican a usted, bueno, Mati. Bernache fue a lo más parecido que hay al Barça, que es el Bayern de Múnich, en efecto. Como si se hubiera ido al Barça. Bueno, don Vicente, me alegra mucho saludarle. Que pase usted muy buen fin de semana. Pero ya le digo yo que lo de André Gómez es una cagada. Vale, señor. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Mucho. Vamos con los estrenos de la semana. ¿Qué tenemos en el cine? Hombre, tenemos una de Tarzán. Chimo, una de Tarzán con Johnny Weissmuller. No, que hace tiempo que faltó. Y una de Magia Potagia. Está por aquí Manolo Zarapico para contarnos los estrenos de la semana. Vente si quieres al cine aquí, a los Cines Box, a MN4. En un minuto, estamos con el cine. Pero qué maja que eres. Maja, más que maja. Y tan maja, porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovechate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es. ¿Es veritat que Falete actúa en Torrente? Sí, el 26 de juliol, però en Torrente. I Dani Díguez també cantarà en Torrente? Sí, el 28 de juliol, però en Torrente. No vagis a equivocar-te de poble i et perdes la millor programació de festes que es recordarà. Un roquejar de 4 dies amb La Raïf, Nach i 20 grups locals. O l'entrada More Cristiana del 29 de juliol, retransmesa en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. I tirant-li morro. Tota la programació a la web de l'Ajuntament, www.torrent.es. I Torrente no fa festes? Se van a enterar. ¡Esos frecs! ¿De quién es José Luis Torrente? Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Ajá, per fi és divendres, estem a 22 de juliol, és divendres de MN4. I és divendres, pues, vos contem quines són les estrenes de la setmana, perquè si vos agrada, com a nosaltres, anar al cine, pues tingueu tota la informació, una miqueta de crítica i saber quines són les pel·lis que esta setmana debuten en la cartellera. I ho fem, com sempre, de la mar del nostre crític, i no obstante, amigo, Manolo Zarapico. Què tal? Bon dia, com estem? Artista, que estàvem així, molt bé, dando los últimos coletazos al asunto este de André Gómez. I estaves contant-me, i no, que no ho hem comentat, també el mestre Bau, quan se n'anava, diu, és que el València encara no ha fet oficial. No, no. En la seva pàgina web el traspàs, però bueno, si ho ha fet el Barça, tot ara ha hecho, no? Superdeporte, el Levante, el Buenos Diaris de Barcelona, vull dir, no. No. Jo, no, ho ha dit tot el món, però que raro que el València no hagi fet un perquè estarà comunicat. Esperant per a fer un comunicat més concret en dades i en la pasta. I el jugador o els jugadors que vindran de la mà d'este traspàs. Bueno, este bueno, traspàs, sí. Vamos a verlo. Ja veurem. Bueno, com està esta setmaneta? Pues està bé, n'hi ha dos blockbusters d'estes pues estiuenques. Bueno, ara te contaré. Tampoc és la cosa... Està pegant-se alguna la cosita, pilla, sí. És el verano de les seqüeles, però no per al seu èxit. No per al seu èxit. Bueno, pues precisament en una de les seqüeles arranquem. És, bueno, pues una peli de Los cuatro jinetes de la magia. Se'n recordeu d'aquella nada por aquí, nada por allá, i te chaman... No, esto no chaman polvitos, ¿no? Home, no, porque es tecnología. Cada uno que puga. Cada uno lo que puga. Bueno, esa de los magos de Ahora me ves, pues el título es muy original. Ahora me ves... Dos. Que el impulso de la carta haga el trabajo. juego de muñeca. No está mal, pero ¿quieres ver algo precioso? ¡Bingo, bango, bongo! Es bueno, ese optimismo, pese a no haber hecho ningún progreso en un año. Creíais que había desaparecido para siempre, pero este es el momento que estabais esperando. Damas y caballeros, los bueno, cuatro jinetes. Don Manuel, en algún momento pero en agarrarlo, pero ni de la segunda ni de la primera, porque esto se monta en unos pitotes. No, pero está. ¿Esto es magia o son superhéroes? Esto. A Bore. Pero en fin, no sé. A ver, como distracción, como pasatiempo. Te va a chadir. Ya me va bien. De la primera, parte, ¿vale? La primera película de Laura Me Ves va a ser la Sleeper del estivo aquell en que se va a estrenar fa dos anys. Perquè Sleeper que Sleeper és la paraula esta que tenen el que parleu molt raro, els hipsters. Això, els hipsters, hipster què és? La Sleeper és l'èxit inesperat. Ah, èxit inesperat. Val? Una cosa aixina. És la peli que arriba sense... El tapado, que diríem. Clar, l'Sleeper és perquè arriba com dormida, com que, bueno, pues una estrena més de la cartellera i de sobte fa pam! Es dispara en la taquilla, està en el número 1 de la taquilla, agrada, el boca-oreja funciona, i és el que va passar en Ahora me ves, la primera part. Una pel·lícula que, per a una altra banda, jo te dic que a mi me va entretindre bastant, me va agradar bastant. El Intríngulis, tu veus, però no tu veus, però ara me ves, ara no, penses això, no, anem a dir, evidentment, el que passa és que, clar, estrenen una segona part en els actors i dius, bueno, pues qui no hagi vist la primera té serio peligro de que li conten algo de la primera part en esta segona, evidentment. Claro, però és normal també, és normal. El repartiment està molt bé. El repartiment està molt bé. Hi ha el Woody Harrison, el Mark Ruffalo, sí. Hi ha una companyia molt interessant, Michael Caine, Morgan Freeman. Un moment, has dit Michael Caine? Ja és Michael Caine. És que no es diu Michael Caine. És que he sigut avui també la notícia de que ja es diu oficialment Michael Caine, sure. Perquè en les duanes el tenien pues, una hora o dos detingut perquè... Però què li passa? Perquè se diu Maurice. Anda, que és el seu nom artístic. I per això, quan ell diu... Bueno, i entonces en la lista del passatge de la promoció de la pel·lícula, sí, un tal Michael Caine. I el tio de la duana que un momento. Aquí pone Morís. No, usted no ha visto las películas de Michael Caine. No me digas que es gracioso. No, que arriba no lo medio y digo, hombre, el señor Caine, señor ¿qué Caine? Tal? ¿Cómo estén? A Bore, Morís. Uy. Momento. ¿Qué es un momento? Usted no es Michael pues Caine. Pues el hombre, a los 80 y pocos que te. Ah, no me recuerde, ve. Es que si te. ¿Qué le pasan estas cosas? 83 años, creo. Un le pasan estas cosas. Y se ha cambiado el nombre. Per a que en els documents oficials fiquen Michael Caine i clar, no li diu això, fica Michael Caine i vostè morís, què li passa així? Pues així avui la notícia em va fer gràcia perquè també s'estrena coincidint en una estrena d'este home de Laura Me Ves 2 que fa una altra vegada el paper que tenia en la primera part. Això és una venjança de la venjança. La primera part era una pel·lícula de venjança, entre cometes, i ara és una venjança de la venjança. Està el personatge de Morgan Freeman. No, és que no vull contar res de la primera. Oh, venga, te diré que n'hi ha una actriu nova, Lizzie Kaplan. Sale Harry Potter. Ah, sí, també la, fa un... la Kaplan està molt... Lizzie Kaplan és en substitució d'Isla Fisher, perquè Isla Fisher era una dels quatre jinetes, era la maga de los cuatro jinetes, i ara és Lizzie Kaplan una nova maga que apareix en esta peli, i Daniel Radcliffe, que és Harry Potter, que bueno, aquell era un mag màgic i este és un mag d'un poc d'il·lusionisme a lo bueno, gran espectacle. La recomanes com a gran espectacle, com a pel·lícula d'estiu, pel·lícula d'entreteniment pur i dur. Ja t'he dit que és l'estiu de les seqüeles per lo que no estan funcionant. Vaya. I esta pues, no ha funcionat com la primera part, encara queda estiu, encara queden setmanes per davant, però en el box office nord-americà ja està un poquet pa cavall la pel·lícula, però bueno. Ahí está, igual que esta que anem a parlar. I continuem traient-li rasquita la llegenda de l'home salvatge. Continua viva la llegenda de Tarzán. Eres Tarzán. Puede que no te guste quién eras. Puede que tengas enemigos allí. Pero tienes que volver a casa. Bueno, es un Tarzán 3.0 con un six-pack que lo flipas. Ahí está, con pantalones de pirata. Alexander Skarsgård. Skarsgård. ¿Tú has visto True Blood? No soy True Blue, la serie de HBO. Me la han recomendado varias veces, pero David, no sé si la viste. ¿Qué digo? ¿Sale el muchacho? Este muchacho es Eric Northman. Uh-huh. Es un vampir. Ah. Atractivo. Mm-hmm. Molt atractivo. Bueno, atractivo ya se lo ve, ¿no? Y muy salvaje. Bueno, ¿y esta Margot Robbie como Jane? Margot Robbie, fantástica. Margot Robbie. ¿Pero una Jane rubia? Espectacular. Bueno, ¿qué? Pero Margot Robbie es fantástica. Además, sí, es no una de las actrices de moda. En este estiu l'anem a veure en una altra blockbuster, la blockbuster del mes d'agost, que és Esquadrón Suïcida, de Jane la película Moreno Jara. De Warner. Manolo, ja. Jane Moreno, tota la vida. Llavors, què passa? Ja. Ai, si han ficat aquesta xica de... Jo no vull Muller, és que... Me va a costar creúremela. Bueno, dame motivos para creer. ¿Y el de Greystock, no? O sea, tú eres de Johnny Muller, pero... Súper mayor. Greystock, ¿no? Christopher Lambert, ¿no? No, pues... Tardán. Justo, a yo, es verdad. A yo sí que no se creía ningún, ¿eh? ¿Y Lex Barker? ¿Cómo era Lex Barker? Que tuvo lo suyo con la duquesa... Con la baronesa Thyssen. Ahí se dijo. Sí, tuvo lo suyo. Bueno, en fin, a lo que vamos, venga. Sí, bueno, eso es La leyenda de Tarzán. Es una revisitación del mite de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, la novela, el relats. Desde el punto de vista más de Greystock, mira, no te voy a decir tampoco per recordar a Christopher Lambert. Porque Greystock era como más oscuro. Era el Lord Greystock, más... no, que era la segua par de que él es un noble. Ell és un noble, és el Lord Greystock, John Clayton III, que és el seu títol nobiliari. El que passa és que bueno, pues, va aparèixer en la jungla de xicotet i va ser pues, això, l'hombre mono. Però ara és el noble que l'envien a la selva una altra volta i allí pues, trobarà un enemic en tota la cara de Christoph Waltz. M'encanta Christoph Waltz. Dos voltes guanyador de l'Oscar. M'encanta. El dia que fas un paper de bo, no se'l va creure ningú. No, ningú. Sempre que fa de roïn. De roïnot. Brutal. També està mi Samuel L. Jackson. Efectivament. El reparto està molt bé. I fan els dos de dos personatges basats en personatges reals. Ah. Això ja se barreja la ficció, la realitat. De cuando la cosa de las colonias... Efectivament, el capità Leo Rom, que és el que fa Christoph Waltz, i George Washington Williams, que és el personatge de Samuel L. Jackson, són dos personatges reals. Això està barrejat tot, ficció, història... Bueno, és una aventura molt de digital, dirigís David Yates, que se va fer càrrec d'una de les parts de Harry Potter... Va ser un, és un dels directors de la franquícia de Harry Potter. Bueno, és molt, està molt bé, a nivell blockbuster està molt ben engastada. El que passa és que si no t'agraden aquest tipus d'aventures un poc més lleugeres, n'hi ha també en el seu, els seus punts de pues això, la vida salvatge, la vida natural, el Skarsgård corregent en només el pantaló. Se mata un cocodril. El negro, uno de los negros, el último, se cae por el precipicio. Quiero decir, cosas de Tarzán, es que tienen que salir no, las cosas que. Efectivamente, lo que es. Va, es un Tarzán. Se desplazan liana, pues entonces me el creuré. En la mona chita no es. Vaya, hombre, no me fastidies. ¿Cómo va a comprar a Tarzán sin la mona chita? Ni a mones, por favor. Ni a goriles, ni a de todo. Jane rubia, es que no es rubia. Es que, bueno, da igual. La leyenda de Tarzán, total. Si ho pots perdonar a Margot Robbie, és que estic patint. Perquè és que va ser l'actriu de l'estiu, perquè és que ha fet d'un personatge emblemàtic de la nòvia del Joker, de Harley Quinn, en Esquadrón Suïcida, i tot el món anem a aplaudir-la molt, perquè a més diuen que està molt bé en Esquadrón Suïcida, anem a donar-li un esto. Tu que eres comiquero, Chimo. La confiança. No, sí. No, lo que fa... I si tu me la recomanes a Margot Robbie, sí. Dir, el logo de Wall Street no te va agradar. És la xica que feia de la, la dona del personatge de Leonardo DiCaprio. Com no me va gustar, más que la horchata. Més que la horchata en fartons. Sí, claro, Margot Robbie. Es que aquí la veo como más como aniñada, no sé, por lo menos en les fotografies promocionals, no la he reconegut. Home, és que està diferent, sí que és veritat, està diferent. I ja la veuràs en Esquadrón Suïcida, està totalment diferent en el pèl tintat de dos colors, en bueno, maquillada de blanc, en tatuatges... Ja me acuerdo del Lobo de Wall Street, sí, Margot Robbie, sí, me gusta mucho. También me gusta mucho Julie Delphi. Sí. Es otro carácter. Esto es otro carácter. Julie Delphi, en este caso, es guionista, directora e intérprete Lolo, el hijo de mi novia. ¿Y este baño de qué es? Te quita la grasa reafirmando las carnes, es bueno para lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? 45 años. ¡Hola, chicos! ¿Encima bien? Pues claro, buena captura. Bueno, pero rematan en estos 10 minutos una comedia. Vamos, es muy de Julie Delphi. Porque es la sexta película, ¿no? La sexta película de Julie Delphi.

Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Bueno, pues para rematar el viernes, ¿qué os parece si hablamos de nuestros queridos animales? Si lo hacemos con este cachito de radio de mis queridos animales que cada sábado por la mañana encontráis aquí en la 97.7 y ahí a lomos de sus animales está Ata Gómez, como siempre. ¿Qué tal, Ata? Mira, te voy a decir una cosa. Estoy un animal, no muy animado, ¿no? Está descansando. Que nos has traído. Te voy a decir, se ha topado conmigo, iba yo con la bicicleta y se me ha cruzado. Lo he recogido, lo he adoptado. Le digo, mira, bueno, te vienes a la radio. Es muy bonito. ¿Te gusta? Es un color azul. Sí, ¿te has puesto nombre ya? Los perros azules existen. Perro azul, sí. A pesar de lo que se cree por ahí. Es de trapo, pero bueno, no deja de ser un perro. Oye, que está aquí Visa Hornet, que ya está como aquí tan cerquita, que ya me lo he aprendido, que yo decía Alfafar que era todo, pero ya me he dicho, no, que la línea de Masanasa pasa por así, más dos temas allí en Masanasa. Oye, que bien lo pasemos, la semana pasada. Oye, en Miau. Yo te vi totalmente integrado a ti y a todo el equipo con los gatos, uno más de la familia. Mi hermana flipando, dice, pero ¿cómo? Y no me has llevado allí. Digo, bueno, pero tío, vente un día, ya que están Gatuno, lo pasamos fenomenal. Sí, estuvimos muy bien, yo creo que estuvimos todos muy a gusto. Yo estuve encantado de teneros allí en casa, bueno, la casa de todos los amantes de las mascotas. Que es Mascocotas, que no lo hemos dicho. Estamos aquí diciendo como si todo la el mundo... casa, no sé qué, Mascocotas, que quede claro. Sí, así fue. Pues hoy queríais hablarnos de, yo no sé si en verano, tenemos que cuidar siempre la alimentación de nuestro animal de compañía, de nuestro perro o de nuestra perrita, pero yo no sé si en verano especialmente, como tenemos que cuidar la alimentación también de manera especial, hay que ponerle un poquito más de cuidado. Hay que poner más cuidado y eso lo sabe bien la persona que ha venido responsable de Nutro, ¿no, Vicente? Así es. Es que esto ha sido un pequeño atraco porque hoy teníamos que hablar de algún otro tema diferente, pero hace un rato, mira, si os apetece hablamos hoy de Nutro porque tenemos a Roser Pellicer aquí con nosotros, que es la delegada de Nutro en todo Levante. Os pongo un poco en antecedentes que es Nutro. Nutro es una marca americana, se basan en alimentación natural, en alimentación de calidad. Y sí que es cierto, como apuntaba Chimo, que en estos meses de verano los oyentes notarán que sus perros comen menos. Y entonces, si es importante comer bien todo el año, ahora en la época estival, que hace más calor y el perro se deshidrata más y la ingesta es un poco menor, aún más es importante en lo poco que va a comer nuestro perro, porque baja hasta un 30 y un 40% la ingesta de alimento que sea de calidad. Y cómo no, teniendo a Roser Pellicer aquí, la hemos invitado para que nos hablara de Nutro y que nos hablara un poco de qué es Nutro y cuál es la filosofía de trabajo de Nutro. ¿Qué tal, Roser? Hola, bienvenida. Buenos días. Oye, alimentación natural, ya vemos, alta calidad, resultados visibles. Efectivamente. ¿Dónde lo vemos en nuestro animal que está bien alimentado? Pues mira, siguiendo un poco la línea de lo que estamos hablando, uno es la digestibilidad. Es un pienso muy, muy digestible y es muy nutritivo. Entonces, ahora en verano que comen menos, con menos cantidad, están bien nutridos. Eso es muy importante. Y el segundo punto muy importante de Nutro es el que mejora muchísimo la calidad de la piel y el pelo. ¿Vale? Sobre todo perritos que tengan algún problema de intolerancia o alergia, que tengan rojeces o que se rasquen mucho, un poco de caspa, todo eso mejora muchísimo a partir de las 6 semanas. Antes no. Bueno, como todo, hay que tener paciencia, ¿no? Efectivamente. Pero como también los nutricionistas y los expertos en nutrición lo explican de nosotros los humanos, al final aquello de somos lo que comemos también nuestros queridos animales, ¿no? Claro. Es cierto. Y por esto, hoy en día, Chimo, hay una tendencia un poco basada en lo que nosotros hacemos y en nuestros hábitos. Cada vez nos cuidamos más, nos protegemos más del sol, nos hidratamos más, intentamos comer comida de alguna manera biológicamente mejor tratada, con menos pesticidas, con menos saborizantes. Y Nutro en este aspecto es líder, porque realmente, Roser nos lo explicará, pero en sus formulaciones se basa en pocos ingredientes para evitar temas de alergia y de mucha calidad, ¿no, Roser? Claro, nuestra filosofía es que cada ingrediente tiene su función, ¿vale? Entonces, cada ingrediente que está en cada referencia tiene un efecto sobre el perro. Y lo que no hacemos es poner ingredientes extras que lo único que pueden hacer es crear alergias. ¿Quieres decir que si hay veces hay pollo, lleva pollo, cordero, conejo? Dices, no, a lo mejor el pollo sienta bien, pero el cordero no. Entonces claro, hay uno específicamente de pollo, otro de cordero. Efectivamente. Está seleccionado. Solo tienen una única fuente de proteína. Por ejemplo, muchas veces vemos que vamos a la tienda y compramos un pienso de pescado, de salmón, por ejemplo. Y luego miras los ingredientes y lo que menos lleva es salmón. Nosotros somos muy claros y lo que hacemos es única fuente de proteína para evitar alergias. Así tú estás seguro que si tu perrito tiene alergia al pollo, si coges el de pescado, se lo puedes dar tranquilamente que no le va a pasar nada. Claro, así es. Por eso, en las gamas medias o bajas, eso que ha apuntado Roser tiene muchísima razón y ha hecho bien en recordarlo. Cogemos paquetes de gamas medias o bajas y pone con salmón salvaje del Canadá. Y después le das la vuelta al paquete y el salmón salvaje del Canadá es un 0,3% del paquete. El otro 20% de pescado, en el mejor de los casos, un cacho de una raspa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una espina, ¿no? Un bigote. Bigote. Un bigote del pez. Claro, en el mejor de los casos lleva esto. Y el resto son una mezcla de pescados y hasta incluso llevará carnes, aunque en la publicidad va a poner que es de salmón. Nutro en esto es súper, súper estricto. Si él pone que es salmón, va a llevar únicamente salmón. Y el de cordero, que es una receta de las que más venden en Estados Unidos, es cordero. Cordero y con vegetales, y las fuentes de vegetal también serán muy reducidas, porque, por ejemplo, cordero, Roser... Sí, la referencia es de cordero y arroz, y realmente de cereales solo lleva arroz y arroz integral. Todo esto enfocado sobre todo en temas de alergias. Porque parece que los cereales está ahora de moda ser el alérgico número uno, ¿no? Exacto. Yo no sé si realmente hay tantos perros que tengan alergias, pero los propietarios sí que están muy en contra de los cereales. Y es como una moda, una tendencia, igual que la tendencia del pescado. Entonces, realmente nosotros ahora hemos sacado una gama, una semanita, que es de sin cereales. Y está pues enfocado a los perritos que tengan problemas de intolerancia o alergia al gluten. Porque realmente es cierto, está bien que los perros limitemos la cantidad de cereales, porque sí que es cierto que algunas razas tienen problemas, algunos perros a los cereales, pero no todos lo tienen. Pero claro, como el cliente lo demanda y el mercado lo demanda, pues Nutro ha puesto en el mercado una gama sin cereales, una gama que no lleva gluten y de alguna manera es más digestible y más asimilable por el perro. Porque me parece que el sin cereales habéis puesto en el mercado dos referencias, ¿no, Roser? Sí, efectivamente, una de pavo y la otra de pescado blanco. Oye, ay, perdona, disculpa. No, te preocupes, dime. ¿Los gatitos qué? Hablamos de perros, pero para los gatitos habéis hecho algo, ¿no? También. Tenemos pienso para gatitos, efectivamente, es igual, todo lo que estamos hablando ahora del pienso de perro, igual es para gato. Es 100% natural, mejora muchísimo la calidad de la piel y el pelo, la digestibilidad, y bueno, también tenemos para esterilizados, pues, uno light, senior, para los gatitos. Claro, es importantísimo el tema del senior, es importantísimo darnos cuenta cuando un perro se nos hace mayor que coma senior, y las gamas altas, eso lo tiene muy en cuenta. Bueno, pues se llama Natural Choice, la elección natural, lo cual significa pues que de la misma manera que cuidamos nuestra alimentación, también cuidamos la de nuestra mascota, que además tiene resultados visibles cuando tú ves tu mascota con tu perro, brillante, ¿verdad? Y que le hace buenas digestiones. Y dice, che, qué bueno dicho este tío, que hace todo el juego. Estupendo. Bueno, pues se llama Nutro y lo podéis encontrar desde luego aquí en Mascocotas, donde cuidan de tu animal de compañía y también cuidáis de nosotros, porque la verdad es que está muy agradable, pasamos unos ratos allí muy buenos. Bueno, pues gracias, Roser, por estar con nosotros y acompañarnos, que vaya muy bien. Oye, eso del Higinis también va muy bien, ¿eh? Greenies, ¿verdad? Greenies. Oye, sí. Hasta mi perrita que es una caprichosa, se coge los greens, los cepillos, oye, de dos en dos. Muy bien, Ata, pues nada, gracias por acompañarnos, feliz fin de semana. Lo mateix de dic. Vicente, vaig molt bé. Bueno, amics, que passeu un molt feliç cap de setmana. Estarem el divendres que ve una altra volta així en MN4, ja per a tancar la temporada. Arriben les notícies. Adéu a tots, tornem dilluns.